forma. Please go, please go. No breeze you're coasting through the heat-lap child. You are spring, the chicks are cream. For grease lightning, we'll get some purple French tail. That's 30-inch pins, oh yeah. A Palomino dashboard and doom of the tins, oh yeah. Pistons, clubs, and shots, I can get all my rocks. You know that I ain't bragging, she's a real pussy wagon. Grease lightning. La FM, siempre, siempre. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí comenzamos nuestra edición de Juernes FM, un Juernes muy especial, recargado de música que ustedes han programado. Por ahí también han programado algunas baladas también para estar como conectadita y también tratar como de mezclar un poquitico todos los géneros. Nos están pidiendo baladitas. Una que otra baladita, nos dicen por aquí. Vamos a ver cómo nos sale la vaina. Dependiendo de cómo salga esto, pues seguiremos también, ¿por qué no? Imponiendo algunas baladitas también a través del Juernes FM. Perfecto para esta pandemia con la FM siempre. Poco a poco vamos buscando el fin de semana. Usted está ahí conectadito en arroba la FM Medellín, arroba la FM Medellín. Un abrazo para Drixer, excelente estuvo el en vivo ahorita con Toby, que estuvimos disfrutando en el Instagram, ahí quedó grabadito para que lo tengan y lo coleccionen si así quieren. Seguimos esta vez con Olivia Newton-John, que comenzó con su Grease Megamix, la producción de nuestra gran compañera, ella es Annie Caldas. Canciones, viene Santana, Ace of Base, Casey and the Sunshine Band y Los Prisioneros. Santanita viene con su Smooth, algo de Ace of Base con All That She Wants. Una baladita que nos pidieron por aquí, Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go, vendrá muy, muy, muy, por así decirlo, combinadita con la música de Los Prisioneros, Tren al Sur. Así comenzamos esta grandiosa tanda en la FM. Bienvenidos. Así comenzamos tu Juernes, Juernes FM.

siempre. Siempre. Volumen a tu vida, dale volumen a tu música, dale volumen a tu Juernes FM. Soy el Clásico Herrera, 70s, 80s, 90s y mucho más en esta edición de Fuernes FM con la 106.9 de tu radio. Vamos hasta las 12 de la noche con una programación muy variadita, muy especial para ustedes. Y qué variación las que tenemos. Disfrútenlo al máximo con la FM. Vienen canciones con Ari Speedwagon. Por aquí viene Ari Speedwagon y la canción Can't Fight This Feeling. Julio también estará ahí con su Gangsta's Paradise. Belinda Carlisle y su Heaven is a Place on Earth. Y aquí está Duran Duran iniciando la tanda y la canción llamada Ordinary World. Estamos en arroba la FM Medellín. Cuéntenos qué canción quiere disfrutar y si le gusta, el nuevo estilo de programación que tenemos en el Juernes que más te gusta, Juernes FM. Everyone

Darío Sepúlveda nos escribe a través del Instagram, arroba la FM Medellín. Hola, clásico, ¿será posible disfrutar de una canción de La Unión, Hombre Lobo en París? También me gustaría recordar una baladita, se llama Ainge. Muy buenas canciones, sobre todo para este jueves. Estoy desde mi casa y estoy con mis hijos, clásico. Adelante, en un momento iremos con esas canciones para que las disfrutes al máximo. Terminamos la hora. Kiss, una baladota noventera para terminar la hora con Forever. Algo de Daft Punk con su Get Lucky. Oye, mi amor, de Maná. Serán canciones invitadas para rematar esta hora. La primera del jueves que más te gusta.